mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni. Buenos días, Sevilla. Tranquilidad por el momento en la provincia ante la llegada de fuertes lluvias y vientos. Está suspendida la actividad lectiva presencial, parques cerrados, algunos trenes suspendidos, los operativos en marcha preparados para actuar ante cualquier eventualidad como la UME en Analcóllar. Se mantiene la vigilancia en los cauces de ríos y arroyos. El Guadaíra, a su paso por Araal, ha subido a nivel rojo de riesgo de desbordamiento. Y sube también, ha subido en las últimas horas el nivel del Guadalquivir a la altura de Alcalá del Río. Enseguida estaremos en directo en ese punto. Las autoridades insisten en su llamada a la prudencia porque estamos en aviso amarillo por lluvias hasta las 6 de la tarde de mañana en nuestra provincia, concretamente en la Campiña y la Sierra Sur, pero también a partir de las 12 de la noche se incorpora también a este aviso amarillo Sierra Morena. Pueden caer 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, soplar vientos con rachas de 70 kilómetros por hora. En lo que llevamos de día han caído pues hasta 14 litros en Morón de la Frontera o en la Roda de Andalucía y 13 en Cazalla. Así que vamos a ver cómo viene el tiempo. La predicción de la EMET. Lejía 37. ¿Cómo? Lejía 37 es del Grupo Santa María y su nuevo multiusos con lejía y espuma activa les ofrece la información del tiempo. Precipitaciones moderadas, localmente fuertes y persistentes, menos intensas en las sierras del norte, temperaturas en ascenso notable para las mínimas. Hoy va a ser de 15 grados la mínima en Lebrija o 14 en la capital y la máxima de 17 en Écija o 18 en Sevilla. Vientos moderados de componente oeste pero con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes. A todo esto, atentos al tráfico, actualizamos la información porque hay carreteras, hay incidencias en la provincia, hay carreteras cortadas. La Nacional 630 está cortada a la altura de Guillena, a la altura de Minas Las Cruces, en ambos sentidos por inundación. Y también la A361, que es la carretera que une la A92 con Morón de la Frontera, está cortada. Estas dos carreteras, pero también hay otras carreteras cortadas como la S20 en la capital, totalmente desde la pasada tarde y permanece cortada esta carretera. Y carreteras menores también cortadas en puntos de la provincia como Lebrija, Alcolea, Araal o El Coronil. Atención también al riesgo ante la presencia de ramas en carreteras y también en calles. Otros titulares. El paro ha subido en Sevilla en casi 2.400 personas, segunda provincia donde más ha aumentado el desempleo en toda España, pero es el menor incremento de un mes de enero desde hace 22 años. Dolores Veragua, nueva alcaldesa de La Campana, tras prosperar la moción de censura que ha presentado contra el ya exalcalde Manuel Fernández, que se había afiliado al PSOE. Y la Policía Nacional ha detenido a 17 personas en la desarticulación de un clan familiar dedicado a la explotación laboral de temporeros en Cantillana. 8 víctimas han sido liberadas. Enseguida vamos con el detalle. Realiza Antonio Franco. T7. Lejía 37, la mejor lejía que ha existido siempre. Lejía 37, todo lo que limpia. Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa. De Grupo Santa María. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni. La subdelegación del Gobierno en Sevilla acaba de actualizar la información respecto a las fuertes lluvias y rachas de viento que se esperan. Dice la subdelegación del Gobierno que se han cumplido estas previsiones meteorológicas durante la madrugada y las primeras horas de esta mañana. La Guardia Civil ha tenido ya que atender hasta 21 avisos durante estas horas. En cuanto a la situación de los medios de transporte, se está operando con completa normalidad en el aeropuerto. Luego hablaremos también de la situación de los ferrocarriles y les contamos que sobre los cortes de suministro eléctrico, la empresa suministradora Endesa traslada que en estos momentos hay cerca de 2.000 usuarios afectados, sobre todo en Coripe y en las zonas rurales de los alrededores de Morón de la Frontera. Cauces y riberas están en vigilancia, ha subido a nivel rojo, esto es riesgo de desbordamiento, el río Guadaíra a su paso por Araal y el arroyo Santiago en el término municipal de Utrera. Pero también les contamos que en las últimas horas ha subido el nivel del Guadalquivir y lo está comprobando en estos momentos en directo a la altura de Alcalá del Río nuestro compañero Javier Ronda. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, en la misma presa donde me encuentro ha subido aquí a su paso por esta localidad el Guadalquivir en un 30%. Allí estaba a 700 metros cúbicos por segundo, ahora lo está haciendo a 1000, es decir, que se ha aumentado ese paso en un 30% del caudal en esta presa, que también aprovecha el salto de agua como central hidroeléctrica. Comienza a llover también aquí en esta localidad de la Vega del Guadalquivir. El problema empezaría a partir de los 2000 metros cúbicos por segundo, 2000 y pico, casi a los 3000, pero hay que mirar al río Guadalquivir porque no llueve así desde hace medio siglo. Hay que tener en cuenta que este aumento se va a producir debido a las escorrentías y al agua que viene cayendo en las últimas horas. El río no pasa, el río ruge, como estamos comprobando en este salto de agua aquí en la mitad del puente, en esta presa del Guadalquivir. Lo escuchamos en directo. Ahí tienen ustedes sonido directo desde la presa de Alcalá del Río, el río Guadalquivir. Por otra parte, les contamos que la unidad militar de emergencias con 250 hombres y 90 vehículos a instancias de la Junta se ha instalado en Annalcóllar para actuar en puntos claves como las balsas mineras que podrían sufrir deslizamientos. El alcalde de Annalcóllar, Juan José Fernández, ha dicho a los vecinos que aquí van a tener su base de operaciones durante la emergencia. Estamos por debajo de muchos niveles en comparación a lo que teníamos antes y qué tranquilidad, que solo vienen a quedarse en Annalcóllar de guardia. Se va a cortar la calle que está lindando con el colegio de la Jerilla y con el cuartel, para que ellos puedan tener sus vehículos en posición de emergencia para salir para otro pueblo, cualquier situación que la emergencia lo conlleve. Estamos en nivel 2 de la fase de emergencia. No hay clases presenciales ni en colegios ni en institutos, tampoco en la Universidad de Sevilla ni la Olavide. En la capital está activo el nivel 1 del plan territorial de emergencias. Se ha reunido de forma extraordinaria el FECOP. Recordamos que está cortada la S20 también ante la crecida del caudal del arroyo Miraflores y se han reforzado los servicios municipales. Parques y Jardines moviliza a 300 personas, se mantienen cerrados parques, cementerios, instalaciones deportivas, el Alcázar Centro Cívico, tampoco hay talleres. El alcalde José Luis Sanz pide prudencia. Estamos reforzando la seguridad y todos los servicios municipales en toda la ciudad, pero os pido mucha prudencia. Un llamamiento al que se suman también los bomberos de Sevilla, los bomberos de la Diputación. Recomendaciones que debemos tomar ante el viento que se espera. Manuel Blanco, el portavoz de los bomberos de la Diputación. Deberían estar o bien en el interior o bien afianzados a macetas. Revisar también si la instalación de placas que tenemos en casa sigue firme. No hay elementos que puedan salir volando, como por ejemplo toldos, pérgolas. Y también hay suspenso o cancelaciones de conexiones ferroviarias. El media distancia que salía de Sevilla a las 7:01 con destino a Málaga se ha suspendido. Los pasajeros del trayecto Sevilla-Málaga van a poder viajar en trenes AVAN. Los viajeros de estaciones intermedias pues tienen que utilizar siguientes circulaciones y el tren Osuna-Sevilla también se ha suspendido. El de las 6:21 ha sido sustituido por un servicio de autobús. Bueno, afecta también todo esto a las obras para recuperar la conexión Sevilla-Madrid por alta velocidad. Es lo que dice el ministro de Transportes, Óscar Puente, que dice que no hay fecha para que vuelva el tráfico ferroviario. Facilitar una fecha para la restitución del servicio original en plenas condiciones de seguridad no es posible. Nos fijamos un objetivo de 10 días naturales, pero en estos días tenemos una situación climatológica y es evidente que las obras también se ven afectadas por la situación. Seguimos pendientes de la situación en la provincia de Sevilla y se lo contamos puntualmente aquí en la Radio de Andalucía. Y también le contamos la información deportiva, claro está. Eduardo Gil, buenos días. Buenos días, quizá mañana jueves sea el partido más importante de la temporada para el Betis, que de superar en la Cartuja el Atlético de Madrid estaría ya en las semifinales de Copa. Hoy lista de nuevo con bajas de Pellegrini. Aruiz Fajardo, ayer presidente y director deportivo, en la presentación del recién llegado Fidalgo, explicaron el cierre fallido de la ventana del mercado invernal, con ofertas que ha habido, pero no han convencido por Altimira y por Bacambo, como tampoco convence traer a Sergio Ramos al Sevilla. Aunque haya una ficha libre, se necesitaría ingeniería administrativa con la Liga para no exceder el límite salarial. No convence lo deportivo su fichaje y habría incompatibilidad al ser cabeza visible de un posible comprador del club en este momento. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. Algunas cuestiones más, una última hora. La policía local ha activado desvíos de tráfico en la glorieta de Marineros de la capital con motivo o con ocasión de un siniestro vial. Cuatro vehículos se han visto implicados. Uno de los vehículos está volcado en esta zona del Paseo de las Delicias. Hay una persona herida leve. Es lo que le podemos contar a esta hora. Por otra parte, otras noticias. El paro que ha subido en Sevilla en 2.400 personas. Segunda provincia donde más ha aumentado. Dolores Veragua ya la nueva alcaldesa de La Campana tras prosperar la moción de censura contra el ya exalcalde Manuel Fernández, y la Policía Nacional ha detenido a 17 personas, ha desarticulado un clan familiar dedicado a la explotación laboral en Cantillana. En toda Andalucía.